junto a los otros estados provinciales de esta nación que todos queremos, Argentina. 28 de junio, que está muy cerca, próximos días vamos a cumplir un año más de vida provinciana, de vida provincial, de ser los formoseños, los artífices de nuestro propio destino a través de las autoridades que el pueblo elige. Pero también venimos a compartir otros logros que ustedes van a ver que se van a iniciar muy pronto, muy cerquita de nuestro barrio, y que va a acompañar a toda la Avenida Gendarmería Nacional, y que ya tenemos que ir incorporando, que va a ser las calles colectoras de pavimento que van a iniciarse en la Cruz del Norte, en el sector sur de la Avenida Gendarmería Nacional, y que va a llegar hasta la Plaza de la Virgen del Carmen en el sector norte. Una obra muy importante para nuestro barrio, una obra que hacía mucho que todos esperaban, ¿no es cierto? Y que va a circundar todo un sector, y que junto a la Avenida Italia y que junto a la 28 de junio nos van a seguir definiendo a nuestro barrio, a nuestro barrio Itatí. Vivieron muchos años en que carecíamos de algunos servicios básicos, como es que todos podamos tener el agua potable en nuestras casas. Entonces, hoy que la tenemos, tenemos que también refrescarnos la memoria y tener una claridad por qué podemos contar con agua potable, no solo en el barrio Virgen de Itatí, sino en todos los barrios de Formosa, porque también en Formosa se construyó una nueva planta que viene a sumarse a una planta que construyó en el año 1950 el gobierno del general Perón, y que era para una Formosa muy chiquita, entre una Formosa grande, la Formosa que estamos construyendo juntos. Entonces necesitamos una nueva planta, la gestión de nuestro gobernador nos permitió, pero la planta está lejos de nuestro barrio, la planta está en el barrio Vaperón, al otro lado del riacho Formosa. Entonces ustedes vieron también cómo se construyeron las tuberías que permiten, los tanques elevados que permiten distribuir el agua. Y también, si damos vuelta a los ojos y miramos, ¿no es cierto?, estamos viendo que podemos contar con la luz, la energía eléctrica, que nuestras calles están iluminadas. Entonces, muy cerquita de acá teníamos la estación transformadora, la vieja estación transformadora, y teníamos un problema, nos faltaba energía. Entonces también tenemos que saber todo hoy por qué podemos contar con la energía eléctrica suficiente en todo Formosa, pero no en nuestro barrio, en toda la ciudad, no solo en nuestra ciudad, en todo el interior de nuestra provincia, en toda la geografía, porque también hoy los formoseños estamos integrados al sistema nacional con una línea de 500 kilovoltios, que ya no la tenemos más cerca de nuestro barrio hoy, la estación transformadora principal. Está saliendo por la ruta 81 hacia Pirané. Ahí está instalada la estación transformadora, y que nos permitió hoy a los formoseños comenzar una nueva etapa de crecimiento. Todas estas cosas tenemos que saber. Y decíamos que estaba en el inicio de esa ruta 81. Ruta 81 que mucho tiempo anhelamos poder integrarnos con nuestros pueblos de Chiribano, de Bazán, de Juárez, y de ahí llegar hasta Salta. Y en este tiempo también los formoseños podemos decirle a todos que nos hemos integrado con Salta, y no solo que hemos integrado con Salta, sino que tenemos muchas rutas pavimentadas en nuestro interior provincial para que nuestros hermanos formoseños encuentren las posibilidades de su pleno desarrollo con todas estas obras y acciones que el gobierno de la provincia está haciendo, que la está llevando adelante nuestro compañero gobernador, el doctor Gilles Infran. Las escuelas para aprender, para formarnos. Esta escuela que vemos acá la podemos ver en María Cristina, en Ramón Lista. Donde podamos ir a una localidad, vamos a ver que tienen las mismas comodidades que tienen acá. El camino que ayer era de tierra, hoy vemos que es de pavimento. La energía eléctrica que era insuficiente, hoy vemos que es suficiente. ¿Qué nos permite todo esto? El agua, el camino, la escuela, el centro de salud. ¿Qué nos permite mejorar la calidad de vida? ¿Qué nos permite mejorar la calidad de vida? Estar alegre, estar contento cerca de nuestro lugar donde elegimos vivir, criar bien a nuestros hijos. Eso es el modelo formoseño. Que todos podamos desarrollarnos plenamente, que todos tengamos oportunidades. Y esa es una tarea que hoy más que nunca la tenemos que tener clara. Para ir casa por casa, a contarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Hoy podemos tener una escuela, hoy podemos tener una plaza, hoy podemos tener energía, hoy podemos tener agua. No fue solamente una obra mágica, el trabajo de los formoseños, un trabajo que nos conduce el gobernador siguiendo un proyecto político que nos comprende a todos. Por eso, en este tiempo electoral, que vamos a ver a muchos que van a pasar cerca de nuestras casas, simplemente les pido que le pregunte qué hicieron cuando fueron gobierno. Cuando tuvieron la responsabilidad que hoy tenemos con los compañeros diputados, concejales, con los compañeros que trabajan en el área del Ejecutivo Provincial, Municipal, de llevar adelante. ¿Qué hicieron otros? Y vamos a ver, ¿no es cierto? Que muy cerca de acá, en el camino que pasa cerca de la estación transformadora, a pasito de acá, veíamos un basural. Pero no un basural de un día, basural de meses. Veíamos una ciudad abandonada. ¿Qué vimos cuando acompañamos a Gildo a comenzar su gestión de gobierno? Vimos una provincia que tenía el 98% de su principal ingreso entregado a los bancos. Es como que nosotros debamos todo nuestro sueldo. Exactamente lo mismo. ¿Qué políticos? El trabajo, la constancia, la claridad en un proyecto político hoy nos permite que los formoseños hayamos tenido esa independencia económica. Con esa independencia económica podemos construir estas cosas: la escuela, la plaza, el agua, la energía eléctrica. Y con eso podemos seguir construyendo esta Formosa que queremos para todos, que no es otra cosa que una justicia social. Que todos tengamos la posibilidad de superarlo con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Hoy más que nunca tenemos que salir a defender esto. Hoy más que nunca, y lo tenemos que hacer con alegría. Lo tenemos que hacer con un sentimiento de orgullo y de pertenencia. Y saber que está en nosotros esa posibilidad.